Mujercitas, el coraje de las miradas, la píldora, el cóctel hipercargado de estrógenos y progesterona, el honor de las vírgenes, la bella durmiente, la bulimia, el deseo de un hijo, la vergüenza de la desfloración, la sirenita, el silencio frente a la violación. Cenicienta, la inmoralidad última del aborto, los pastelitos, saber hacer una buena mamada, la vergüenza de no haberla hecho todavía, lo que el viento se llevó, decir que no cuando querés decir sí, quedarse en casa, tener las manos pequeñas, la codeína, el cuidado del cabello, la moda, decir sí cuando querés decir no, la anorexia, el secreto de saber que quien te gusta realmente es tu amiga, el miedo a envejecer, la necesidad constante de estar a dieta, el imperativo de la belleza, la cleptomanía, la compasión, la cocina, la sensualidad desesperada de Marilyn Monroe, la manicura. No hace ruido al pasar, no hace ruido al comer, no hace ruido. El algodón inmaculado y cancerígeno del tampón. La certidumbre de la maternidad como lazo natural. No saber gritar, no saber pegar, no saber matar. No saber mucho de casi nada o saber mucho de todo, pero no poder afirmarlo. Saber esperar. La elegancia discreta de Lady Di, el Prozac. El miedo a ser una perra calentona. El Valium, saber contenerse, dejarse dar por el culo cuando hace falta, resignarse, la despilación justa del pubis, la depresión, las sedas, las bolsitas de lavanda que huelen bien, la sonrisa, la momificación en vida del rostro liso de la juventud, el amor antes que el sexo, el cáncer de mama, ser una mantenida, que tu marido te deje por otra más joven, el fútbol, Rocky, llevar los pantalones, saber dar una hostia cuando es necesario, Scarface, saber levantar la voz, Platón, saber matar, los medios de comunicación, la úlcera de estómago, la precariedad de la paternidad como lazo natural, el buzo, el sudor, la guerra, aunque sea en su versión televisiva, Bruce Willis, la intifada, la velocidad, el terrorismo, el sexo por el sexo, que se te levante como a Rocco Siffredi. Saber beber, ganar dinero, omeprazol, la ciudad, el bar, las putas, el boxeo, el garage, la vergüenza de que no se te levante como a Rocco Siffredi. El Viagra, el cáncer de próstata, la nariz rota, la filosofía, la gastronomía, tener las manos sucias, Bruce Lee. Pagar una pensión a tu exmujer, la violencia doméstica, las películas de horror, el porno, el juego, las apuestas, los ministerios, el gobierno, el Estado, la dirección de empresas. La pesca y la caza, las botas, la corbata, la barba de 2 días, el alcohol, el infarto, la calvicie, la Fórmula 1, el viaje a la luna, la borrachera, los relojes grandes, los callos en las manos, cerrar el ano, la camaradería, las carcajadas, la inteligencia, el saber enciclopédico, la obsesión sexual, el donjuanismo, la misoginia, ser un skin, los serial killers, el heavy metal, dejar a tu mujer por otra más joven, el miedo a que te den por el culo, no ver a tus hijos después del divorcio, las ganas que te den por el culo. Ah. Derechos, desigualdad, lucha, resistencia, amor, libertad, sexualidad, derechos, igualdad, desigualdad, feminismos, lucha, todas, amor, libertad, todes, cuerpos, igualdad, trabajo, capitalismo, patriarcado, igualdad, feminismos, patriarcado, se va a caer. Y en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Género. Con Melina Antoniucci. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo. ¿Quieres decir algo? No. Ya está, ya dijimos mucho con esta presentación. Buenas tardes, Melina Antoniucci. Muchas gracias por haber venido al brote. Hasta el año que viene. Qué corto todo. Sí, ¿viste? Recibimos un llamado. Del más allá. ¿Querés contarnos qué es lo que leíste? Bueno, acabamos de leer un texto, un fragmento en realidad, de un libro de Paul Preciado, que es un filósofo español, bueno, una de las cabezas para mí más interesantes que está pensando el género en la actualidad, en este libro, se llama Testo Yonki, Sexo, Drogas y Biopolítica. Lo que hace Preciado es autointoxicarse con testosterona y empieza a relatar lo que le va pasando en su cuerpo. Así que bueno, siempre recomendamos lecturas en esta columna, esta es una de ellas. ¿Por qué traje este texto? ¿Por qué leímos a Paul Preciado en esta oportunidad? Bueno, hoy es la última columna del año. Hablamos de género. Siempre decimos que hablar de género no implica necesariamente hablar de mujeres, sino que tiene que ver con un concepto mucho más complejo. Y en este caso lo que vamos a hacer para cerrar la última columna es hablar sobre masculinidad. Y para eso aprovechamos la volteada y invitamos al piso a dos compañeros, a Federico Poleri y Santiago Maisonave. ¿Lo digo bien? Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir hasta aquí con este día tan hermoso. Bueno, como decía, vamos a hablar un poco sobre masculinidades. Aprovechamos esta ocasión porque hoy a las 21:30 en el Club del Teatro, bien digo, se estrena Ensayos sobre la masculinidad. Éxodo es esta obra que tiene un recorrido interesante. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, implicó un poco empezar a pensar en este concepto de la masculinidad hegemónica, empezar los varones, se empezaron a pensar, como siempre decimos acá, ¿no? Hace un tiempo que venimos hablando de la lucha feminista, de lo que implica discutir el género en términos sociales. Y una de las preguntas que siempre surgía es, bueno, ¿los varones podemos ser feministas? ¿Participamos o no de las marchas? ¿Podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, los varones que son, como le decimos, aliados, otro concepto que también tenemos que seguir problematizando. Pero bueno, un poco fue, los varones quieren hacer algo, bueno, empiecen a pensar ustedes qué implica esta masculinidad hegemónica, qué implica ser varones, cuáles son las implicancias que tienen para ustedes en términos individuales y para la sociedad en términos colectivos. Así que bueno, un poco la obra parte de ese proceso de empezar a pensar de manera colectiva esta masculinidad, pero quería preguntarles a ustedes, ¿por qué piensan que es necesario empezar a problematizar de manera colectiva algo que se vive individualmente como es la masculinidad hegemónica? Bueno, qué pregunta. Bueno, el proyecto nuestro, que es el proyecto que derivó en la obra Éxodo, se planteó estas discusiones y estas dudas de manera permanente desde su origen. Por supuesto que el origen tiene que ver, y acá lo hemos charlado, creo que alguna vez hemos venido acá a conversar con los compañeros y compañeras, y aparecía así obviamente como respuesta a una interpelación que nace desde el feminismo, que justamente plantea qué rol vamos a ocupar los varones en todo este quilombo, sería más o menos, claro, hablando mal y pronto. En principio yo diría que aparecen como varias reacciones, si querés, por parte de los hombres frente a lo que está provocando, lo que viene provocando la ola feminista o el movimiento de mujeres en estos últimos años. Una es una reacción de rechazo, ¿no? Una reacción que rápidamente levanta la guardia y cuestiona y discute y no acepta ningún cuestionamiento respecto del rol que los hombres jugamos socialmente en este orden jerárquico que propone el patriarcado. A la defensiva, exacto, que es como una reacción automática que surge frente a eso. Otra es la de salir corriendo, digamos, a tratar de asumir esas posiciones que el feminismo propone. Entonces, bueno, asumir o intentar asumir al feminismo como una identidad, y que también es un campo que ha sido discutido y demás, que tiene que ver con esto, con los hombres en las marchas, intentando por ahí ponerse en lugares más, qué sé yo, protagónicos, o agarrando rápidamente el pañuelo, o alzando las banderas, digamos, que el feminismo viene levantando, las mujeres, y muchas veces no reconociendo quizás el lugar protagónico que tiene el sujeto de las mujeres, las disidencias en esa lucha. Y después, si querés, hay un montón de posiciones, ¿no? Digo, pero estas son algunas. Y después posiciones que en todo caso lo que dicen es, bueno, más que pensar al feminismo como una identidad, es interesante pensarlo como una relación. Es interesante dejarse interpelar y ser permeables a esto que nos está proponiendo y planteando, que nos están planteando las mujeres en estos últimos años. Y tratar de ubicar un lugar en el que no sea agarrar, digamos, que querer sacarles las banderas, digamos, a las mujeres en la lucha que está planteando el movimiento, sino empezar a pensar cuál es el rol que ocupamos nosotros y que, de qué manera también pensar la propia posición, no solamente en el rol de digamos victimarios que ocupamos en este sistema patriarcal, sino además también cómo nos afecta y cómo nos perjudica también a nosotros el patriarcado. En realidad, para ser sincero, tenemos que decir, y esto lo hemos hablado un montón nosotros en este espacio, ahora por ahí podemos contar un poco más sobre el proceso, pero si tuviera que decir cuál es nuestra posición, yo creo que es un poco de cada una. O sea, en muchos momentos hemos claro. atravesado momentos en el que nos hemos parado, digamos, de manos ante una interpelación. Sí. Hubo momentos en el que quisimos salir corriendo y que terminamos como en poses media, digamos, apurando un posteo las redes sociales. En las redes sociales. Y en otros momentos, quizá una mirada que es la que tratamos de buscar, o por lo menos en la que nos empuja hacia adelante, como nos parece un horizonte más interesante, que es esta, ¿no? En que es interesante pensarnos a nosotros y tratar de concentrar la mirada, ¿no? Ya en lo que está pasando a las mujeres, porque también se están ocupando ustedes de eso, pero sí en lo que nos ocupa a nosotros, ¿no? Como varones en este contexto. Uh-huh. Bueno, yo te agradezco esa respuesta porque me siento muy reflejado. Y hay una clave de arte para poder canalizar una parte también de la respuesta a lo que estaba planteando Meli. Sí, claro. Creo que, bueno, en lo que ya tiene que ver específicamente con este espectáculo, digamos, me parece que algo que nos convocó la propuesta de Fede tuvo que ver con la búsqueda de un dispositivo teatral que yo personalmente siento como eminentemente político. Entendiendo por político, creo que es un dispositivo que está pensado para intervenir directamente sobre una coyuntura, sobre un contexto, tratando de problematizar y de pensar desde la dificultad una problemática que tiene que ver con nuestro tiempo. Y en ese sentido, bueno, la forma final, que ahora a lo mejor Fede extiende un poco la explicación sobre este punto, pero la forma final que toma el espectáculo, que se podría considerar como inscripto en el teatro documental o cerca del género del biodrama y demás, que son corrientes del teatro que trabajan sobre lo personal y sobre lo real, un modo de acercamiento a lo real, en mi experiencia particular como actor es una zona novedosa, digamos, y creo que eso fue también un elemento aglutinante de todo el grupo de trabajo. ¿Cómo pensamos este problema en particular, la cuestión de la masculinidad, a través del teatro como herramienta o como espacio artístico, digamos, pero también poniendo en juego una aproximación a nuestra propia subjetividad? Si ustedes, a partir del proceso que encararon con esta obra de teatro, si ustedes tuvieran que enumerar los elementos que constituyen o que engloban a la masculinidad hegemónica, ¿cuáles serían? Eso es para un ensayo de días, podríamos hablar de eso. Pero lo principal. No, yo te podría contar por ahí a partir de la experiencia del dispositivo este que armamos, cuáles fueron los temas que fuimos abordando y en todo caso cómo nos iban resonando. Uh-huh. Y creo que ahí se puede ir armando este rompecabezas que termina configurando las masculinidades hegemónicas que nosotros en gran medida expresamos. En principio la propuesta, como decía Santi, era juntarnos a conversar sobre nuestras masculinidades. Ese fue el punto de partida. Un grupo de 7 actores que nos juntábamos a hablar. Un año, más o menos. O sea, 8 meses y empezamos a ensayar, pero en total más o menos un año. De trabajo sobre eso. Conversaciones, cenas y hablar. Sobre ese insumo que iba surgiendo, digamos, pude escribir la dramaturgia que después pusimos en escena y que vamos a estrenar esta noche. Pero, digamos, los disparadores que iban convocándonos en cada uno de estos encuentros que fuimos teniendo de manera regular tenían que ver con empezar a investigar de qué manera se fue configurando nuestra masculinidad. Es decir, primero, ¿cómo fue que nos convertimos en varones? ¿Quiénes intervinieron en eso? ¿De qué manera intervinieron sobre eso? Después nos preguntábamos qué tributos de masculinidad tuvimos que ofrecer a la cofradía masculina para ser aceptados. Es una tesis de Rita Segato. ¿Qué tributos tuvimos que ejercer también para ser revalidados? O sea, para revalidar nuestra membresía al campo, digamos, de los hombres. Ahí empezamos a identificar un montón de lo que Segato habla de actos de crueldad, ¿no? Que tienen que ver con, no solamente hacia las mujeres, sino incluso hacia otros hombres, y hacia disidencias, todo lo que no ocupe la posición, digamos, jerárquica, claro, o hegemónica dentro de la masculinidad, y la lucha por intentar ocupar nosotros ese rol, ¿no? Había relatos que tenían que ver con que, bueno, cuando yo recibía bullying de chiquito en el colegio, lo primero que hacía era buscar algún compañero al que yo podía trasladarle también el insulto o el maltrato y desviar la atención sobre mí, ¿no? Uh-huh. Esas son maneras de, así funciona incluso las estructuras jerárquicas cualquiera, uh-huh, funcionan las estructuras militares, la mafia y demás. De eso se uno va descubriendo que de eso se constituye a nivel estructural las masculinidades. Y después, que los tributos aparecieron como algo permanente en todos los encuentros nuestros, pero después íbamos abordándolo ya desde la perspectiva, por ejemplo, de qué pasa con nuestra sexualidad, qué pasa con nuestra visión del amor romántico, qué pasa con nuestras relaciones de pareja, qué pasa con nuestra manera de vincularnos con la paternidad, qué pasa con el ejercicio de la violencia, qué lugar ocupa en nuestras vidas o ha ocupado en nuestras vidas, cuál es nuestra relación con nuestros padres, nuestras madres, con nuestros vínculos cercanos, bueno, de todo ese, digamos, en todo ese, los privilegios que identificamos en nosotros, los más visibles, pero también, sobre todo, los invisibles, qué pasa con los mandatos, cuáles son las cosas que hicimos creyendo que era un deseo y a poco de darle un poco de vueltas era descubrir que en realidad no respondía a un deseo, sino un mandato de que teníamos que hacer eso para ser considerados hombres. ¿Cuántas capas de armadura para no dejar ingresar la feminidad a nuestro cuerpo hemos puesto para poder cumplir con esos mandatos, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que estamos muy privados de eso. Del mismo modo, a las mujeres también se las priva de lo viril, ¿no? Pero las mujeres, justamente en todo este proceso, a partir de sus círculos de autoconciencia históricos, en todas las distintas oleadas feministas y demás, han ido revisando eso y se han, en este proceso de empoderamiento, también han reivindicado la virilidad, por ejemplo, como parte de el ejercicio también de una expresión de género posible. En el caso de los hombres tenemos muy atrás, muy muy atrás. Entonces estos espacios para tomar conciencia de estas cuestiones ayudan muchísimo, por ejemplo, para flexibilizar un montón de aspectos que están muy rígidos porque el mandato es digamos, no, nos exige esa rigidez. Sí, pensaba en esto de por momentos lo monstruoso, lo gigante que parece, o lo cimentada que parece esa masculinidad hegemónica, y cómo se rompe muchas veces con poquitas cosas, ¿no? Te pintás las uñas, puto, te pones una remera rosa, ¿no? Bueno, hay algo de eso también, de esa fragilidad, de esa ficción política, como diría Preciado, que se desarma porque está construida sobre cosas que no solo no son naturales, porque bueno, ahí también pensar lo natural, el mandato, el deseo es bastante complejo, pero sí son cosas que se desarman constantemente. Hablabas un poco de los privilegios y pensaba, en las ciencias sociales hay una discusión en relación a, por ejemplo, si el subalterno, aquella persona que no tiene voz, puede hablar, ¿no? Hay un texto fundamental, de hecho, que se llama Si puede hablar el subalterno. Y para poder resolver un poco esa discusión, lo que se plantea es poder comprender y dejar en claro cuáles son las coordenadas desde donde, por ejemplo, las ciencias sociales hablan, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, cis, que hablo sobre las personas trans, y eso, dejarlo siempre en claro. Pero un debate que no se resolvió todavía en el campo de las ciencias sociales, y lo quiero trasladar también acá, tiene que ver con pensar cómo hace el poder mismo para hablar sobre el poder que ejerce, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo piensan que han podido, si es que lo han hecho? Todavía no lo sabemos porque no vimos la obra. ¿Cómo piensan ustedes que han podido hablar del propio poder y de los propios privilegios encarnándolos, siendo quienes lo ejercen? Digo una cosita y se lo paso a Santi. Hay algo que leí en relación a debates dentro del feminismo, uh-huh, el feminismo negro, o del feminismo de las mujeres negras, que planteaban esto de que los privilegios son invisibles para quienes los ejercen, uh-huh, para quienes los tienen, ¿no? Que creo que el planteo que hacían era cuando vos le preguntaban a otra mujer feminista, quizás, que cuando estaba en la discusión sobre la relación entre raza y género, pero era, bueno, cuando vos te mirás al espejo, ¿qué es lo que ves? Y la respuesta era, yo veo una mujer, decía la mujer blanca, yo veo una mujer. Ella decía, bueno, yo veo una mujer negra. Uh-huh. El que tiene el privilegio no lo ve. Entonces, para nosotros, eso es central. Claro. Nosotros nos cuesta mucho. Sí, es una discusión política y epistemológica también de cómo se construye ese conocimiento y esas, uh-huh, preguntas. Bueno, en nuestro caso, el identificar los privilegios para nosotros es dificilísimo, porque no los vemos. Porque nosotros vemos, nos vemos en el espejo y decimos, vemos un ser humano. Claro. Porque están, ¿no? Blanco, sí, clase media, sí, heterosexual, sí, en algunos casos. Bueno, digo, Ese tipo de cuestión hace que uno naturalice o normalice la propia vida, entonces no identifica todos los privilegios que tiene. La manera en que nosotros podemos meternos a trabajar sobre esto, identificar nuestros privilegios y demás, es de manera colectiva. Por lo menos el hallazgo o lo que nosotros vemos en nuestra experiencia es que de manera individual es muy difícil identificarlos. Aparece muy fácilmente el autoengaño, la propia resistencia, la negación de... En cambio, de manera colectiva uno puede hacerse el boludo mucho menos, digamos, claro, ¿no? Porque tenés a un conjunto, un colectivo, en este caso éramos siete, en el que poner sobre la mesa lo que nos iba pasando, bueno, lo iba contrastando también con lo que iban planteando el resto, y todo el tiempo afloraban ese tipo de cuestiones. Y eso ayudaba a identificar. Esas sesiones que se dieron entre ustedes son la respuesta a lo que estaba planteando Meli, me parece, ¿no? Aparece ahí un resultado... que yo digamos, me surge compararlo con sesiones de psicoanálisis colectivas, digamos. No era la búsqueda, porque no había una... Claro, pero vos no querías guionar una obra de ficción. Claro, pero se terminó convirtiendo en un dispositivo de alguna manera. Es un dispositivo, claro. No había un terapeuta, digamos, funcionaba como un dispositivo que sí, muchas veces, por supuesto, hacía aflorar un montón de cuestiones que tienen que ver con espacios terapéuticos, y a nosotros nos han ayudado mucho en el proceso. Santi por ahí puede agregar más cosas sobre esa experiencia. Sí, un poco... nada, me parece que es importante ver de qué... Más lejos, bien. Es importante ver de qué premisas partimos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una premisa importante que de alguna manera guió nuestro trabajo tuvo que ver con la idea de que el poder, volviendo un poco sobre tu pregunta, cómo el poder o quienes ocupan una posición privilegiada en un sistema de poder pueden pensarse a sí mismos dentro de esa posición. Y yo creo que una premisa importante, en términos casi teóricos, diría, es que el poder produce, esta idea viene de Foucault, ¿no? Que el poder produce los sujetos capaces de reproducir el poder. Entonces, el terreno de inscripción del poder es la propia subjetividad. Si tomamos esa premisa, lo que nosotros hicimos fue hablar de nosotros. Y creo que como metodológicamente, digamos, lo que permite ver cómo... hay un terreno que va más allá de la propia experiencia individual y se empieza a transformar en una constante, es la superposición de esas historias individuales, por esto la importancia de lo colectivo. Uh-huh. Como cuando empiezo a relatar mi vida y me encuentro con el relato de otros compañeros, de otras personas, de otros hombres, que relatando su vida muestran resonancias con episodios de la mía y constantes, lugares a los que vamos permanentemente, aquello que estábamos considerando como absolutamente personal se manifiesta como parte de un sistema, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se empiezan de a poco a hacer más visibles las cosas que normalizamos, las cosas que invisibilizamos. No les prestamos atención porque las consideramos absolutamente particulares y pequeñas, y en realidad vemos que en lo chiquito cada vez hay más evidencia de que es ahí, en ese terreno donde se inscribe el poder y donde se va construyendo un privilegio. Creo que además tenemos algo que es una desventaja y una ventaja en un punto, ¿no? Que es que, también retomando una de las preguntas que hacías antes, ¿cuáles son las características de esta masculinidad hegemónica? Hay muchos matices de esa masculinidad hegemónica, pero yo creo que una característica transversal a muchos otros rasgos es que se asienta sobre la insensibilidad. En general, hay mucho impulso tendiente a insensibilizarnos. La falta de empatía. Sí, la falta de empatía, pero también la falta de reconocimiento de las propias sensaciones, de las propias emociones. Claro. Todo lo que tenga que ver con lo sensible, con la porosidad, con la apertura, es algo que la masculinidad hegemónica tiende a opacar, a aplacar, ¿no? Entonces, ya solo hablar del tema nos va a hacer caer, nos va a hacer sacar a la luz un montón de cosas que en general permanecen opacadas. Entonces, ni siquiera hace falta, creo, por lo menos para empezar, ni siquiera hace falta una voluntad de tan grande como desarmar los mecanismos del poder. Basta con compartir biografía, como compartir nuestra posición. Eso solo ya va a generar una transformación, porque va a ser evidentes un montón de cosas que generalmente no son evidentes para nosotros, ¿no? Y creo que eso fue una de las características de nuestro proceso. Fue muy conmovedor ver también cómo, al hablar de cosas que en general no hablamos, porque otra de las características de la masculinidad hegemónica es que hablamos poco de nosotros mismos y de nuestra vulnerabilidad y nuestras cosas, digamos, en general, más allá de lo superficial. Al hablar de cosas que en general no hablábamos, encontramos resonancia en el otro y nos encontramos conteniéndonos. Y eso cambia no estamos acostumbrados a ser contenedores de nada. Uh-huh. Y bueno, contenernos entre nosotros ya es ocupar una posición distinta, ¿no? Creo que eso fue revelador. Sí, y lo colectivo me parece también volver a remarcarlo, ¿no? El feminismo tiene historia en relación a eso, la posibilidad de pensarnos de manera colectiva, y que ahí inclusive, digamos, surge uno de los lemas más importantes que surgen en este grupo de autoconciencia, que es pensar que lo personal es político y que eso personal no tiene que ver con algo aislado, sino que responde a una estructura de poder que es mucho más compleja y más amplia. Bueno, tenemos expectativas sobre la obra, vamos a verla esta noche. Queremos aclarar que todavía no la vimos, uh-huh. Entonces... ¿Todavía hay entradas? No, ya está agotada. Igual pasemos el chivo. De las funciones de diciembre, que son las de estreno, que son tres porque agregamos una más, se están completas, sí. Bien. Pero vamos a volver en enero y vamos a estar los martes de enero a las 21:30 y ahí sí va a haber de vuelta disponibilidad. Todas en el Club del Teatro y hablamos de Éxodo, un ensayo sobre la masculinidad. Todos los martes de enero en el Club del Teatro. Exactamente. Celebramos también este proceso que es colectivo. Ojalá que se sumen más compañeros a seguir pensándose. Ya existen, por supuesto, espacios donde esto sucede. Responden un poco más al ámbito de la militancia. Ojalá que podamos salir de ese círculo endogámico en el que por momentos permanecemos. Y hay una pregunta que circula mucho que tiene que ver con que si los varones pueden ser feministas o cómo pueden participar del feminismo. Yo lo que siempre pienso, y lo he charlado inclusive con amigos y compañeros, es que esa pregunta me parece que los varones se la hacen porque no pueden participar o no les enseñaron a participar de espacios donde tenían que aprender, donde no tenían que ser protagonistas y no tenían que ser el centro. Me parece que correrse un poco de esa masculinidad hegemónica también implica correrse de ese centro, de ese portavoz, de ese sábelo todo, y como decíamos, no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda, y eso sucede también en los ámbitos de la militancia. Así que bueno, bienvenida a esta construcción, tenemos mucha expectativa de esta obra, los martes en el Club del Teatro. Hay que cerrar la columna. Sí. Y cerrar el año, Meli. Cerrar la columna, el año, ¿no? Nos vemos en el 2020. Mirá, todavía no lo puedo decir, no que no. Marzo. Bueno, entonces tenés tres meses, dos meses y para medio descansar. Para desconectarte de esta columna por lo menos, y en marzo volvemos a pensar las temáticas. Quedaron un montón de cosas afuera. Sí, no, ¿verdad? Claramente. Muchísimas cosas. No sabes el aporte que le estás haciendo a la sociedad. El tipo, la recomprometía. Y mucho más tiempo que en Canal 10. Bueno, listo. Llegó la hora de las facturas. Ya está. Meli, nosotros te agradecemos la presencia en el brote todo este año. La verdad que, como bien dice Javi, fue un aporte genial para toda esta nueva etapa de construcción y de formación que nos hace falta a todos, me incluyo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el festejo. Ojalá puedas participar aunque sea un ratito, y el año que viene. El año que viene seguimos. Gracias a ustedes por la invitación, y gracias a Federico y a Santiago por haberse venido hasta la radio. Gracias a ustedes. Gracias. Muchos éxitos, chicos, y buena temporada. Muchas estamos viendo. Y eligió música, Meli, para cerrar, de una murga que es de estilo uruguayo. No sé si es uruguaya, no la conocía. Se llama La Buena Voz de Mendoza, me dice Rodri, que conoce todas las murgas del mundo. Es un cuplé sobre la masculinidad hegemónica. Exactamente, justamente. Un fragmentito para cerrar esta columna. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones. Homofobia que desborde. Construyan un buen hombre y así te queda la cara, la masculina apariencia que te roba la conciencia de darte cuenta que amas. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber.